que dirige este estado. Y sin más, Bernie, ¿qué, de qué vamos a hablar hoy con Angola, con la segunda entrega? Pues la anterior entrega nos quedamos, hablamos simplemente pues de cómo se conforma el estado de Angola, ¿no? Desde pues qué había antes de los portugueses, la llegada de los portugueses, cómo hacen su penetración dentro del territorio angolano y cómo convierten Angola en pues en una potencia exportadora de esclavos especialmente para Brasil. Y nada, y nos quedamos en la Revolución de los Claveles, el surgimiento del movimiento independentista anterior a la Revolución de los Claveles y cómo esta Revolución de los Claveles, que ya pone fin a la dictadura en Portugal, obliga a Portugal pues a sentar a negociarse con las tres fuerzas que se conformaron contra la lucha contra el colonialismo portugués para hacer un gobierno de coalición y marcharse del territorio. Pero vamos a ver que la cosa no fue tan feliz como parece. Pues si te parece, nos dejas con esa cuña tan guay que tienes y entramos ahí al meollo. Pues nos vamos a África Tiene Ritmo. África Tiene Ritmo, la sección de música africana de Radio Rebelde Norte. Con MPLA, la victoria es certa. Camarada Neto, muito obrigado ao MPLA. Muito obrigado, camarada Neto, muito obrigado ao MPLA. Quando se diz que é vanguarda do povo, não é ao acaso nem pro... Pues bueno, estamos aquí con la segunda entrega de la historia de Angola. Y bueno, pues nos habíamos quedado con que tras la Revolución de los Claveles, en Portugal, pues Portugal tiene que negociar con las tres fuerzas anticoloniales que recordamos pues era el MPLA, el FNLA y la UNITA, y tiene que negociar pues su salida de Angola para el 11 de noviembre de 1975, dejando el poder a un gobierno de unidad nacional formado por estas tres organizaciones, ¿no? Vamos a describir una gran parte de esta nueva entrega de África Tiene Ritmo sobre Angola a través de un testigo de excepción, el Ryszard Kapuściński, periodista de guerra polaco, que reside en Angola justo durante este evento histórico. Todo lo que vive Kapuściński lo deja reflejado en un libro llamado Un día más con vida, del que hablamos en la anterior entrega, y según él, su obra más sentimental por las duras escenas a las que tuvo que presenciar. La independencia de Angola, pues como hemos dicho, queda fijada para el 11 de noviembre de 1975. Sin embargo, el gobierno provisional de unidad nacional comienza a trabajar desde el 30 de enero, siendo muy débil por las confrontaciones que hay entre estas tres organizaciones que lo componen. Y al cabo de 5 meses, pues el FNLA y UNITA lo abandonan para entablar un combate abierto contra el MPLA, que es claramente el mayoritario y el que más respaldo tiene en la sociedad angoleña. En marzo de 1975 se producen unos disturbios sangrientos en Luanda, donde la población civil, mayoritariamente partidaria del MPLA, es atacada por tropas del FNLA. Y no es hasta julio que las tropas del MPLA no consiguen expulsar del todo a estas tropas del FNLA de Luanda y hacerse con el control de la mayor parte del territorio de Angola. Es en este contexto que se produce la salida de miles de portugueses hacia Portugal y Brasil, huyendo del inevitable conflicto que se viene. En su obra, Kapuściński describe una ciudad, Luanda, progresivamente quedándose sin habitantes, y en el que la población que huye se concentra en los aeropuertos y en los puertos, donde crece una ciudad de cajas de madera, donde van las pertenencias de estas personas. Todo esto con noticias siempre amenazantes de iniciarse un ataque inminente del FNLA y UNITA sobre Luanda. Os vamos a dejar ya con el primer tema de esta sección. de un cantante por excelencia, el cantante anticolonial de Angola, que es Elías Díaz Kimueso, que canta en lengua kimbundú, no es una de las mayoritarias. Y bueno, pues Elías nació en los Museques, que son los barrios populares de Luanda, y en el que el MPLA pues tenía su base social. Os dejamos con Pangueyami de Elías Díaz Kimueso. De Elías Díaz Kimueso. Pangueyami, mukondo ya lembo kujia kutanga kutegu kimbangula. Pangueyami, mukondo ya lembo kujia kutanga kutegu kimbangula. Muchas gracias, Bernardo, por esta primera parte de esta segunda entrega de África de Ritmo dedicada a Angola. Y ahora vamos a continuar con esta segunda entrega de Angola de África Tiene Ritmo. Que Bernie, ahora, ¿dónde nos quedamos? Pues sí, ya vamos a centrarnos en lo que escribe Kapuscinski en su obra. Y bueno, pues la situación en Luanda es asfixiante y el no saber con certeza la situación del Frente Sur pues hace que Kapuscinski se las arregle para conseguir viajar al sur. Ahí se rumorea que solo un hombre de origen portugués, un tal Farrusco, mantiene a raya a lo largo de centenas de kilómetros y con solo 120 hombres la línea del Frente Sur, último paso hasta la frontera con Namibia, que en aquel entonces estaba controlada por los sudafricanos. Este hombre, habiendo servido en el ejército portugués, en el cuerpo de paracaidistas, siempre se sintió avergonzado por ser pobre y tener que ir a Angola a matar pobres. Esto le marcó tan profundamente que sentía una deuda con el pueblo angoleño y por esta razón puso sus conocimientos al servicio del MPLA en el Frente Sur. Las condiciones en las que Farrusco organiza su destacamento son muy precarias, tanto que los dos morteros con los que cuentan no tienen una base de soporte y es el propio Farrusco quien los dispara orientándolos con sus propias manos, lo que hace que tenga las manos siempre llenas de ampollas y heridas. Kapuscinski y Farrusco se encuentran en el destacamento de Pereira de Iesa, un pequeño pueblo. Farrusco le describe lo particular de esta guerra por la escasez de agua y la extensión del territorio. En Europa me enseñaron que el frente significa trincheras y alambradas, que marcan una línea clara y nítida, a lo largo de un río, de un camino o entre una aldea y otra. Frentes así se pueden dibujar con lápiz sobre un mapa, se pueden señalar con un dedo sobre el terreno. Aquí, sin embargo, el frente está en todas partes y en ninguna. Esta tierra es demasiado vasta y los hombres son demasiado pocos para que exista una línea del frente. Falta el agua porque por todas partes hay desiertos. Es imposible detenerse donde no hay una fuente. Y las fuentes distan mucho unas de otras. Todos los destacamentos se aferran a su agua. Si no lo hicieran, morirían. Cuando entre dos fuentes de agua la distancia son 100 kilómetros, ese espacio es tierra de nadie. Así que nuestro frente no forma líneas, sino puntos que son móviles. Cuando uno de nuestros grupos se topa con otro del enemigo, esos dos frentes en potencia se convierten en uno real. Entran en batalla. Ahora somos un frente potencial de tres personas que se dirigen al norte. Pues bueno, antes de que se nos olvide, hay que agradecer que todos estos audios los ha hecho nuestro compañero Mateo, del cual siempre hacemos uso de su voz de locutor. Y bueno, pues el... estando en Pereira de Iesa, Farrusco le presenta una primicia a Kapuscinski, el hijo de la panadera del pueblo, residente en el campo de refugiados portugueses en Namibia, a solo 250 kilómetros. Les había dicho que los sudafricanos estaban preparando una invasión para acabar con el MPLA. Las razones son varias. Lo primero es la inspiración socialista del MPLA. Lo segundo, el apoyo del MPLA al SWAPO, el Ejército de Liberación Namibio, frente a la ocupación racista sudafricana, que ya vimos en la sección que hicimos de Nelson Mandela. Y en este caso, pues una victoria del MPLA supondría una base de operaciones estables para el SWAPO en contra de la ocupación sudafricana, algo que el gobierno del apartheid no quería. Y bueno, pues tras oír esto, Kapuscinski convence a Farrusco para que le consiga un transporte y llevar la noticia cuanto antes a Luanda y que el mundo entero se entere antes de que sea tarde. Pues vamos a dejar con el segundo tema de un rapero angoleño que se llama Bob Darragesens. La canción se llama Reflecte y canta con Maura Magariños. Melhores amigos são atores sem valores. Como inimigos roubidos os teus bens e os teus amores. Eu sempre tive em crise, nunca tive medo dessa guerra que políticos oportunistas espalham pela terra. Está tudo do avesso, quanto mais números, mais teorias. A pequena minoria é a elite que rege a maioria. Sem perspectiva de futuro, emigrar já nem funciona, bro. Esse conceito primitivo acabou. O homem adulterou tudo o que era natural nessa vida. O mundo que conhecemos está um beco sem saída. Uns cobrem-se de joias para acreditar que são felizes. Forçam o estado de lucidez temporário, mas estão perdidos. O racismo e o preconceito perduram. Os homens detestam história, por isso não aprendem nem mudam. Não acredito em Deus, mas vou mantendo o normal para não ser apontado como culpado se houver juízo final. A igualdade hoje em dia já não é igual para todos. Prometem muito, mas o que nos dão é muito pouco, yeah. Mas não vamos baixar os braços, trocar as balas por abraços. Eu até sou simples no manifesto. Quando escrevo não peço muito. Só peço para que governantes se comportem como adultos. Mais responsabilidade e dar prioridade aos jovens. Dá também um pouco desse pão para que os outros provem. Não escondas o prato quando podes partilhar com quem não come. Ou transbordá-lo de comida quando muitos passam fome. E quem nunca tem barriga cheia acredita na campanha. A verdade é que a cultura popular é muito estranha, porque a cada eleição o inimigo ataca de novo. Resultado no parlamento, massacre impiedosamente o povo. Sabemos onde estão as criptas dos vampiros que nos mordem, mas continuamos a depositar confiança na nova ordem. que sangra sem piedade todas as nossas perspectivas. Se o teu pai não é senhor, não faças expectativas, pois vais passar dificuldades e ter noites depressivas. Dói-me saber que afinal as revoluções acabaram passivas. A igualdade hoje em dia já não é igual para todos. Prometem muito, mas o que nos dão é muito pouco. Mas não vamos baixar os braços, trocar as balas por abraços e acreditar numa mudança que equilibre mais a balança. A igualdade hoje em dia já não é igual para todos. Prometem muito, mas o que nos dão é muito pouco. Não vamos baixar os braços, trocar as balas por abraços e acreditar numa mudança que equilibre mais a balança. Y bueno, estamos intentando aquí hacer un esfuerzo desde África Tiene Ritmo de hacer una radiografía al panorama musical angoleño, desde los clásicos hasta tal y como está ahora el panorama musical. Y bueno, pues estoy intentando sacar temas de la juventud que hablan a día de hoy de la situación actual de Angola, en el que nos centraremos en la tercera entrega. Y bueno, pues en uno de sus pasajes, Kapuscinski nos dice que la capacidad del MPLA para resistir el embate del FNLA y UNITA, además de los sudafricanos que se unen ahora, pues reside misteriosamente solo en dos hombres. Nadie sabe que aquí todo se sustenta sobre dos hombres. Uno de ellos es Ruiz, un portugués piloto de un bimotor DC-3, el único avión que el Movimiento por la Liberación de Angola tiene en Luanda. Fabricado en 1943, a las mil veces remendadas, ruedas gastadas y el fuselaje lleno de agujeros. Con este avión vuela noche y día. Ruiz vuela a Brazzaville a buscar municiones y provisiones para luego dejarlas en las ciudades sitiadas en los confines de Angola y llevarse a los heridos graves. Si Ruiz no llega a tiempo, las ciudades tendrán que rendirse y los heridos morirán. A menudo Ruiz no sabe en manos de quién está el aeródromo donde va a aterrizar. Para ello da varias vueltas al aeródromo antes de aterrizar. Si reconoce amigos, aterriza, pero si empieza a ser objeto de tiroteos, da media vuelta y regresa a Luanda con la mala noticia de que una ciudad ya no pertenece al Movimiento por la Liberación de Angola. Todas las ciudades controladas por el Movimiento por la Liberación de Angola no podrían resistir sin su asistencia. Una avería en el motor y podría cambiar el curso de la guerra. El segundo hombre del que todo depende es Alberto Ribeiro, un ingeniero treintañero. El frente norte, próximo a Luanda, se extiende a lo largo del río Bengo. En un margen de este río se levanta la estación de bombeo que abastece el agua de Luanda. Cuando la estación está fuera de servicio, la ciudad no recibe ni una sola gota. Luanda puede resistir sin agua 5 días, ni uno más a lo que habría que añadir a la expansión de epidemias. Si Alberto, al dirigirse a la estación de bombeo, muriese, Luanda tendría que rendirse al cabo de pocos días. Pues bien, Kapuscinski llega un 18 de octubre a Luanda. Pues a escasos días de la proclamación de la independencia, que como ya hemos dicho va a ser el 11 de noviembre. Se apresura a llevar el parte al Estado Mayor del MPLA. Para su sorpresa, y al regreso estando en su habitación de hotel, recibe una llamada misteriosa, y se personan de repente dos cubanos en su habitación. Quieren saber de primera mano la veracidad de la información. Los cubanos ya estaban en territorio angoleño por aquel entonces, en forma de una pequeña misión de instrucción militar. El inicio de la invasión, el 23 de octubre, por parte del ejército sudafricano por el sur, coordinado con los ataques de las milicias del FNLA y UNITA, al norte, pone la situación muy al límite. Al poco cae Benguela, la segunda ciudad más importante. El objetivo es alcanzar Luanda antes del 11 de noviembre, disolver el gobierno del MPLA y crear un gobierno FNLA-UNITA que tendría que ser reconocido internacionalmente por el mundo entero. Frente a esta situación, Cuba decide involucrarse directamente con tropas que llegan el 5 de noviembre a Angola para contener la invasión sudafricana. Gracias a este aporte, el MPLA pudo contener el ataque sobre Luanda y las líneas del Frente Sur y proclamar la República bajo el mando de Agostinho Neto. El MPLA, por ahora, había ganado. No hay duda que esas declaraciones de Ford responden al hecho de que los imperialistas están irritados con nosotros. ¿Y por qué están irritados? porque lo tenían todo planeado para apoderarse de Angola antes del 11 de noviembre. Angola es un territorio rico en recursos naturales. Cabinda tiene grandes recursos petroleros. Una de las provincias de Angola. El país es rico en minerales, diamantes, cobre, hierro. Esa es una de las razones por las que los imperialistas quieren apoderarse de Angola. Algunos imperialistas se preguntan, ¿por qué ayudamos a los angoleños? ¿Qué intereses tenemos nosotros allí? Ellos están acostumbrados a pensar que cuando un país hace algo es porque está buscando o petróleo, o cobre, o diamante, o algún recurso natural. No, nosotros no buscamos ningún interés material, y los imperialistas, es lógico, que no lo entiendan. Porque seguían por criterios exclusivamente chauvinistas, nacionalistas, egoístas. Estamos cumpliendo un elemental deber internacionalista cuando ayudamos al pueblo de Angola. Escreve letras para fazer novas palavras. Os meninos à volta da fogueira vão aprender coisas de sonho e de verdade. Vão aprender como se ganha uma bandeira. Vão saber o que custou a liberdade. Com os nomes mais lindos do planalto, fazem continhas engraçadas de somar. Espero que os haya gustado esta segunda entrega de África tiene ritmo sobre la historia de Angola. En la tercera pues ya hablaremos en este contexto pues cómo se enfrentan las fuerzas de Cuba con las de Sudáfrica y el inicio de la guerra civil más cruenta y más larga de la historia de África. Y nada, pues el último tema con el que estamos escuchando ahora mismo a Rui Mingas, el título de la canción se llama Meninos do Huambo, en el que está hablando pues de cómo van a enseñar a los niños cómo costó la libertad y ganarse la bandera de Angola, ¿no? Y bueno, pues nos vamos a dejar con un tema de la cantante Ángela Ferrao. El tema se llama Huanga. Espero que os guste, un saludo y buenas noches. Ya volvemos a final de la semana que viene, haremos programas. Vendrá una fotoperiodista, Winnie Godoy, hondureña, para hablar sobre la caravana de inmigrantes. Así que no os lo perdéis. Estaremos aquí a las 8:30. Salud y rebeldía. Salud y rebeldía, hasta la próxima. Mona wa fue si wa funizala Simona wa fue mainzi zandi wa mambata Simona wa fue si wa funizala Simona wa fue mainzi zandi wa mambata. Simona wa fue, si wa funizala. Simona wa fue, mainzi zandi wa mambata. Oh, ασχητέ. Τρουγιά το μουσουλό, κουσά τα ουάγκα του κασχητέ. Τρουγιά το μουσουλό, σα τα ουάγκα του κασχητέ. Tuya como solo, sota wanga tu cachite.